La locura es algo maravilloso. Es cómplice de los sueños imparables, de la verdad hecha defecto, de los sentimientos puros convertidos en pasión por la vida, en deseos irremediables, en comprensión por la vida por lo natural y real, por lo que hace que haya días en los que la vida sea sencillamente un regalo. Un regalo complicado de explicar, pero mágico y, sobre todo, sincero. El loco, los locos, aquellos locos de la vida de Dios. Sentimos la realidad como la perciben los que perciben humos después de un incendio. Para volar no hace falta estar loco, pero sabéis una cosa, el viaje siempre será más sosegado para ellos porque ellos aman la realidad que observa la vida. Sueños locos por descubrir qué somos y qué fuimos, para vernos cómo seremos. Disfrutar de la vida, amarla, pero siempre hay que intentar serle más justa de lo que ella nos fue, porque ella fue la que nos vio nacer. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando Culturas. Buenas tardes, estamos un miércoles más en Ágora Sol, en el programa Abrazando Culturas. Encantados de estar con vosotros un miércoles más. El texto que habéis escuchado nos lo ha enviado José Píriz, al que le agradecemos muchísimo su participación. Sabemos que si nos estás escuchando, José, muchísimas gracias, nos ha encantado. Esperamos que a ti también haya sido de tu agrado la lectura del mismo. Y os recordamos que podéis seguir enviando los textos a nuestro email, que es agorasolradio@gmail.com, poniendo en el asunto para Abrazando Culturas. Y hoy vamos a tener un programa, es un preludio del 15 de octubre, en el que todo el mundo mundial va a salir a la calle a hacerse ver, a decir hemos despertado, estamos aquí y no vamos a consentir que nos engañéis más. En el programa vamos a tener hoy una conexión con Nueva York, con este movimiento que está ocurriendo en Nueva York tan maravilloso. Vamos a tener a alguien que nos va a hablar del maravilloso país de Congo. Vamos a tener una sección nueva que se llama ¿Qué es lo que pasa? Tendremos también a alguien de Democracia Real para que nos hable del sábado 15 de octubre. También estrenamos sección de historia, de la historia de los movimientos de los pueblos a lo largo de la historia, en manos del profesor Víctor. Y finalmente tendremos al grupo de Performance Attack Art de la Asamblea de Lavapiés, que nos van a contar también qué van a hacer durante estos días de cara al 15 de octubre. Le digo adiós y el futuro que vendrá, dicen que pende de un hilo y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye mi hermano, disfruta el camino. Con la mano levanta, al pasado le digo adiós y el futuro que vendrá, dicen que pende de un hilo y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye mi hermano, disfruta el camino. Con la mano levanta, tocaré. Y estoy tocando el cielo. Con la mano levanta, tocaré. Y estoy tocando el cielo. Del puntillas pa' tocar, o subiendo un escalón, escribiendo otra canción. De escaleras al cielo, busco un sitio para saltar, que me dé alas pa' volar, realidad a ras de suelo. Con las manos levantas, no nos vieron al pasar, cuántas manos hay que alzar, para que escuchen de nuevo, tu arma la imaginación, tu escudo no protección, intuyendo el movimiento. Con la mano levantas. Mano levanta, saltar, a saltar, a saltar. Claro que sí, con las manos levantadas y cada vez más manos levantadas en las distintas partes del mundo. Y esto se extiende ahora también a otras ciudades como Boston, Los Ángeles, Chicago, Nuevo México, San Francisco. Nos estamos refiriendo al llamado otoño estadounidense o movimiento contra la avaricia. Desde Ágora Sol vamos a volver al experimento de intentar conectar a través de estos programas maravillosos de Internet, que es el Skype, con Mónica Lorza, que vive en Nueva York y que nos va a comentar la última hora de Wall Street. Ella está participando en este movimiento y nos hace mucha ilusión conectar con ella. Buenos días, New York. Hola. Hola, Mónica. Buenos días en Nueva York. Buenas tardes en Madrid. Muchísimas gracias por estar en Ágora Sol Radio, en el programa de Abrazando Culturas. Mónica, cuéntanos qué se está viviendo en Nueva York con este movimiento otoñal. Pues acá todo empezó muy pasivo, un grupo muy pequeño en un parque, y ya en esta, que es la tercera semana, las uniones se han unido, están participando, organizaciones non-profit, que le llaman acá, también se están uniendo, y ya se están haciendo actividades casi que a diario, sea que sean marchas o actos públicos, o actividades como enseñar a la gente cómo usar el internet y reuniones por internet, siendo que esto pues ha sido las herramientas que hemos usado para poder difundir todos los eventos que se han hecho. El otro día hablaban de 50.000 personas en la calle en Nueva York. Sí, eso fue el viernes pasado, creo que te estás refiriendo, fue cuando las uniones decidieron apoyar abiertamente a este grupo de estudiantes, y están pues apoyando en toda su infraestructura y poder que ellos tienen. Entonces están donando dinero, comida, y están también proveyendo abogados para la gente que ha sido detenida. Eso te iba a comentar. Es que te digo lo del el número porque no sé cómo os tratan allá los medios de comunicación. Aquí siempre dicen cuando hay 50.000 en la calle, dicen que hay 20.000. Entonces, como nosotros nos ha llegado mucho por las redes sociales, por eso te preguntaba por la cifra de participantes. ¿Se ha extendido también a otras ciudades de Estados Unidos? Sí, se ha ido extendiendo. Los números son duros de contar porque es mucha gente. Apenas ahorita estamos empezando a salir en los medios masivos de la televisión y las cadenas corporativas que existen. Entonces casi que todo está yendo por Twitter y por Facebook. Pero ya ahorita ABC, ABC y otras cadenas nos cubren. Obviamente ellos siempre van a tender a decir los números más pequeños, pero New York Times también está haciendo algunos reportes. Muy bien. A nosotros nos conmueve profundamente ver este movimiento, porque creemos que es muy similar al que ha ocurrido aquí en España, en las acampadas de la Puerta del Sol, de la Plaza de Cataluña y de tantas plazas españolas. Y vemos los carteles, vemos los gestos, las manos levantadas. Es muy parecido a lo que está pasando aquí. ¿Se están organizando asambleas ciudadanas en los barrios? En los barrios todavía no, pero ya se están empezando a hacer asamblea. Este domingo va a haber una asamblea en español, que eso ya es un avance grandísimo, porque acá pues todas las asambleas se están haciendo en inglés, ya que las asambleas eran en español, pues incluye una cantidad de gente que no tiene el acceso al idioma inglés. Casi todo está pasando en Manhattan, cerca a Wall Street, y ya se extendió a otro parque, que es en un área muy universitaria. Por ahora es donde están las organizaciones. En los barrios todavía no hemos arrancado. Mónica, el 15 de octubre sale todo el mundo a la calle y queríamos saber si vosotros habéis organizado ya la salida, los horarios y demás del día del sábado, que es la movilización mundial. Bueno, pues yo aquí estoy mirando el horario y sí hay varias actividades. Dependiendo como de los intereses, la Asamblea General, como siempre, sigue organizada a las 7 de la noche todos los días. Entonces el sábado también va a haber una a las 7 de la noche. Va a haber a las 12 del día una asamblea estudiantil. Ellos están apoyando pues la causa y están enfocándose en el sistema educativo. También va a haber una actividad por parte de organizaciones que apoyan, que están en contra de la guerra, y entonces se va a hacer una celebración pues para una manifestación contra la guerra y la celebración de los 10 años que lleva la guerra en Afganistán. Entonces, hay actividades para todo el día, ese sábado. Y Mónica, ahora a nivel de la gente, ¿qué siente la gente? ¿Qué estás sintiendo tú en este momento? Pues es como una esperanza, es una esperanza de algo. Cuando recién empezaron, no pensé que fueran a pasar más de 2 días, el sábado y el domingo, que recién empezaron las actividades. Yo dije, hasta pues esos serán 5 locos que aparecen allá y la policía los va a acabar inmediatamente. Pues no pasó mucho, y la gente empezó como a acompañar, acompañar, acompañar. Y ya cada vez que voy viendo cada vez cómo se va aglomerando más gente y cómo más gente se queda ahí en el parque. Entonces sí es como una esperanza, ya se están alistando para el invierno porque se viene pues una temporada bien fría y en el parque no se pueden hacer carpas. Pueden quedarse allí, pero no pueden ir con carpas o poner sombrillas o poner alguna cosa de techo. Entonces están mirando a ver cómo se organizan para pasar el invierno y pues que no se congelen. Igual, es un poco nos pasa a nosotros igual, ¿no? Lo que pasa es que nosotros ya levantamos la acampada y ahora lo que hacemos son movilizaciones de diferentes colectivos y bueno, el 15M, el movimiento 15M sigue dando guerra, sigue luchando, sigue participando. Mónica, ¿sería posible el sábado, solo si es posible? Nosotros vamos a hacer un programa de radio desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche para intentar informar de lo que está ocurriendo en las calles y en todas las plazas de 150 países del mundo, creo que son, que van a salir a la calle. ¿Tendríamos un momentito para conectar contigo allá por las 8:30 de la tarde, hora española? Sí, pues podríamos ver, porque yo quisiera estar allá en las actividades, entonces tendría que comunicarme con alguien. No sé cómo funciona, pero estoy segura que allá tienen que tener internet y conexiones, porque así es como están Pues mandando las señales afuera. sería genial, Mónica, porque ese día todo el mundo va a estar en movimiento y nos encantaría conectar con vosotros para informar a todos los oyentes que nos escuchan, a los que pueden estar o no pueden ir a las movilizaciones o les pilla mal o tienen algo que les impide estar en la calle, que puedan escuchar lo que está pasando de primera mano. Mónica, te agradecemos muchísimo tu intervención en nuestro programa. Muchísimas gracias por contarnos. Todo nuestro apoyo, ya lo sabéis, porque nosotros, como Movimiento 15M, estamos muy orgullosos de que esto pase y que se extienda. Y te esperamos el sábado. Ah, bueno, muchas gracias por tenerlo. Espero que allá las noticias de Nueva York lleguen también. Igualmente, estaremos conectados, Mónica. Muchísimas gracias. Bueno, chao. Chao. Cambiamos de continente. De América nos vamos a África, a sus maravillosos cielos, a Yaubuta, que está aquí esperando. Yaubuta, buenas tardes. Hola. Ponte bien el micrófono, Yaubuta, porque te pilla muy alto. Mira, bájatelo. Ahí, ya está. Hola, Yaubuta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yaubuta lleva aquí muchos años y nos va a hablar del maravilloso país de Congo. Congo fue una referencia en los años 60 para toda África y nos gustaría que nos hicieras una breve historia de las grandes etapas históricas de Congo. Bueno, la República Democrática del Congo, como se llama hoy, se ha llamado también Zaire. Es el segundo país más grande de África, después Argelia. Fue el tercero, pero como el Sudán ya se ha dividido, ya el Congo entra en la segunda plaza. Y el Congo antes fue los reinos y estaba constituido del pueblo bantú. Desde la migración bantú hacia el sur, eso fue hacia el siglo VII, creo. Y ahí se ha constituido dos grandes reinos, el reino de Congo y el reino de Luba. El reino de Luba estaba conectado con el Monomotapa, que iba hasta el sur, que estaba en contacto con los Zulú. Pero ese reino, había también otro pequeño reino, que cuando había reparto de África, en el siglo XIX, el rey de Bélgica ha cogido todo este reino, le ha constituido en asociaciones, y ha llamado esto Estado Independiente de Congo, y era su patrimonio propio. Desde 1885 hasta 1908 era solo su propio su dominio, su patrimonio privado. Y como ya había mucha crítica a nivel internacional, ha cedido ese espacio a su país Bélgica, y así se ha llamado Congo belga. Y después la Segunda Guerra Mundial, había muchas presiones de bloque en el mundo. Así que el sur, África, y como Asia, se ha alineado en lo que se llamaba el grupo de no alineado, ¿no? Y así fue en la conferencia de 1985 en Bandung, que se ha fortalecido el espíritu de emancipación. Eso fue el principio de panafricanismo. Y ese espíritu ha hecho mucha presión para la independencia en muchos países africanos, y hace que en 1960 Congo también ha sido ya ha dado la independencia por la Bélgica, con toda la expresión que se ha sido con la creación del movimiento panafricanista y en apoyo con el movimiento de no alineado que estaba en Asia y en toda la parte sur de la planeta. Yabuta, ¿nos puedes explicar la evolución del Congo hasta desde estos momentos a nivel social hasta nuestros días? Los primeros años de independencia fueron un poco brutales. La población no estaba muy preparada. La Bélgica no pensaba que esa presión podía llegar a dar independencia. Así que había mucha reserva monetaria que los belgas habían dejado, pero no había una organización. Y justo después, 2 meses después de la independencia, ha empezado la guerra civil, porque se ha matado se ha encarcelado al primer ministro, que estaba muy popular, no solo en el Congo, pero en África, que se llamaba Patrice Emery Lumumba. Y a partir de ese momento, el Congo se ha entrado en el caos hasta 1965. Así que la situación social era un poco caótico. Tengo que decirte que en un ratito vamos a tener que cortar un momentito porque tenemos que hacer una llamada telefónica, pero sí, que nosotros seguiremos la entrevista, ¿vale? Sí. Te quería avisar un poquito. Bueno, entonces llega la independencia y hubo una guerra fría y hubo unas consecuencias para Congo. Sí, la guerra fría era que la consecuencia por el Congo era que el occidente, la Bélgica, que está en el mismo grupo que en los Estados Unidos, que España también, Francia, no quería que el bloque de Rusia, a esa época se llamaba URSS, que entre en ese país. Así que tenía que proteger sus intereses. Pero como Rusia también entraba mucho, y así los intereses occidentales, que estaba representado con algunas multinacionales, ha sido que ha intentado dividir el país. Y así el Congo se ha dividido en dos países. Había un otro estado en Katanga, que es la zona más rica. Y ahí el secretario general de la ONU, para ir a negociar la unión del país, ha fallecido en un atentado. Eso no se cuenta mucho, lo que no entiendo. Se llamaba Dagal Maskaljol, fue secretario general que ha muerto en el Congo en 1961, solo por los intereses de multinacionales, porque quería que el país se separe así para que ellos sigan explotando. Y toda esa situación ha hecho que, sobre todo, las clases mucho más vulnerables han sufrido mucho, porque había mucha guerra y las mujeres, los niños, han sufrido mucho esa situación. Y ahora, el golpe de Estado que ha sido en 95, en 65, ha hecho que el presidente Mobutu, como tenía mucha fuerza militar, se ha tomado el poder desde ese momento hasta 97, casi 32 años en el poder. Y durante todo ese tiempo, el país tenía un partido único. La situación ha empezado a cambiar a partir de la perestroika. A ese momento, como ya la Guerra Fría no ya nos notaba mucho, todos los dictadores que estaban protegidos por Occidente, ya no había razón de protegerlo. Así que ha empezado un tiempo de transición en África. Y durante ese tiempo de transición había mucho problema. Y ha llegado en algunos países, como en el Congo, a llegar hasta hacer las elecciones. Y ahora mismo el Congo está esperando por la segunda vez hacer elecciones. Después desde la independencia va a celebrar elecciones por la segunda vez. Dos veces solo. Para que las multinacionales y la comunidad internacional esté interesada en un país como el Congo, ¿qué recursos tiene el Congo? ¿Qué recursos naturales? ¿Qué quieren explotar allí? ¿Qué hay explotable en el Congo? Sí, lo más destacado ahora es el coltán. El coltán es la materia de tercera generación. Y el Congo tiene 80% de reserva mundial de esa materia. Bueno, luego hay diamante, De diamante, hay una categoría de diamante, no sé cómo se llama, el Congo es la primera, primero El primer productor. productor del mundo. Sí, luego hay oro, hay cobalto, hay manganés, hay también, por el cobre es el sexto del mundo. Y luego hay mucha reserva de la fauna y la situación geográfica también favorece mucho al Congo y sobre todo por el cambio climático. La reserva del Congo es similar a ser de Amazonas, de Brasil, porque es el mismo, la misma paralelo frente al Ecuador. Te iba a preguntar, ponemos un poquito de música primero. Vamos a Vale. poner un poquito de música primero. Bebé Cayemba, Namboca Mandela, La Marana, Tanga René di Putra lo que tomó tu ashebandi. Mashallah. Aparcamos un poquito nuestra conversación con Yaubuta porque tenemos al otro lado del teléfono a Olmo Gálvez de DRAI. Olmo, buenas tardes, ¿me oyes? Muy buenas tardes, Lola. Hola, encantada de saludarte. Creo que estás en un autobús camino de Granada. Sí, aquí estoy en el autobús. Así que, bueno, retransmitiendo por la radio y retransmitiendo aquí a todas las personas de cerca. Qué bueno, Olmo. ¿Vas para la movilización del día 15? Me cuentan. Sí, bueno, en realidad, bueno, me habría encantado estar allí en Sol o estar en Bruselas, también estuve hace un par de semanas, pero nos habían invitado desde hace bastante tiempo a unas conferencias que se están haciendo en Granada por el Milenio de Granada, que hace, bueno, es dentro de un año, un par de años, es mi mil años desde que Granada aparece en el mapa y aparece en la historia, la ciudad de Granada. Y ahora se están organizando ahí unas conferencias de tuiteros y blogueros de bastantes países del Mediterráneo, y espero conocer a gente interesante que esté también involucrada en el resto de todas las revoluciones que hemos visto en la primavera árabe. Entonces nos entrevistaron hace tiempo, resulta que era justo en estas fechas. Nos habían conseguido unas cuantas entradas más para gente pues, de Tech Square, de Democracia Real, y claro, nadie se ha querido mover de Madrid, y yo soy el único de, como soy de Granada, pues he dicho, bueno, pues me voy para allá. Y te ha tocado. Claro. Bueno, pues nos encantaría a la vuelta que pasaras por aquí por la radio y nos comentaras cómo han ido estas jornadas en Granada, que son muy interesantes. Lo que te queríamos preguntar es, ¿qué se está preparando? O sea, ¿sabemos cuántas ciudades del mundo van a estar en la calle el día 15, sábado? Bueno, este tipo de cosas siempre son... sabemos que van a ser muchísimas. La última vez que lo he leído, no sé si eran más de 400, 500 o algo así, pero esas son solo las convocatorias que aparecen en la página web de 15octubre.net. Esto es una convocatoria que no organiza nadie, y la organizamos solamente todos. Así que cualquier persona que quiera salir a la calle en su ciudad, aunque solo sea un grupo de 10 personas o de 50.000, como las que van a hacer en muchos sitios, ahí ya está otra vez la convocatoria. Y aunque aparezca solo en la página web, no sé, 400, 500, seguro que van a ser muchísimas más. Y ese ya es un número más que considerable. Además que sí, no importa, hay que salir a la calle, sea como sea, ya está, estés donde estés, ¿no? Correcto. Hay que estar ahí. Claro, es también lo que... Bueno, me ha tocado predicar con el ejemplo. Si me quiero ir para Granada, estaría encantado de estar allí en sol, con todas las retransmisiones en directo. Puedes estar haciendo por la noche en las diferentes plazas y estar toda la noche allí. Seguro que hay un ambiente maravilloso, pero vamos a intentar que en Granada pues no sea... por lo menos se ha parecido. Claro que sí. Y seguir siendo lo que estés haciendo del sol. Claro que sí. ¿En el resto de España salimos todos a la misma hora? Entiendo que sí, hasta donde sé, a las 6 de la tarde salen la gran mayoría. Puede que pues, algunas convocatorias se hayan hecho antes. Y de hecho en Madrid tampoco es a las 6 de la tarde, porque desde los pueblos y los barrios se dicen que tienen marchas y van llegando hasta ciudades a las 6 de la tarde, y también hay actividades que se van a ir haciendo durante el día en diferentes puntos. Claro que sí. Claro, esto lo tenéis muy bien publicado todo en la web. Nosotros lo que vamos a hacer es desde Agora Sol estar también cubriendo toda la tarde desde las 4, para ver cómo está sucediendo todo a nivel no solo nacional, sino a nivel internacional. Hemos tenido la suerte de hablar hoy con Nueva York, que nos ha ilusionado muchísimo ver ese movimiento allá en Nueva York también, y estaremos aquí desde las 4 de la tarde. Olmo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Agora Sol. A la vuelta estaremos encantados de recibirte para que nos cuentes cómo han ido esas jornadas, y nos gustaría también saber si te podemos echar una llamadita el sábado para estar conectados también. Sí, claro que sí. Yo estaré en Granada viendo bastante atento a lo que está pasando por todo el mundo y en Madrid. Y muchas gracias por llamar. Me alegro mucho que en vez de que una de las campañas que hemos estado lanzando por las redes sociales es la de toma los medios, que la gente empiece a llamar a todos los medios de comunicación y que hablen siempre del 15 de octubre, sea cual sea el tema. Pues me alegro que nuestro medio de comunicación lo haga en exclusiva. Bueno, Agora Sol es modesto, pero matón, te digo. Ahí. ¿Sabes? Bien. Y cada vez seremos más, y nosotros encantados de estar aquí comunicando lo que hay en la calle, lo que está pasando. Muchísimas gracias, Olmo. Te llamamos el sábado, que tengas un buen viaje y que vaya todo bien. Muchas gracias. Hablamos. Gracias, Olmo. Gracias. Israel, Marruecos, Grecia, México, Italia, Alemania, Islandia, Japón. El 15 de octubre toma la calle. Conéctate a la protesta mundial con Agora Sol Radio. Desde las 4 de la tarde, programación especial informando minuto a minuto con conexiones en directo, entrevistas, debates y vuestra participación a través de Facebook y Twitter. Bueno, Yaubuta, volvemos contigo. Discúlpanos por esta interrupción, pero es que ya ves, teníamos a una persona en un autobús y teníamos que conectar en este momento. Estábamos hablando de Congo, hemos hablado de sus recursos naturales, hemos hecho un breve repaso histórico. ¿El idioma que ahora mismo se habla en Congo, cuál es? El mayoritario por oficial, ¿y cuál es? Cuéntanos. En el Congo hay cuatro idiomas nacionales. Hay de Lingala, Kiswahili, Kikongo y Chiluba. Yo, por ejemplo, hablo Swahili, soy nativo de Swahili, pero también hablo Lingala. Sí, y así que al menos cada una tiene dos idiomas nacionales, dentro de los idiomas nacionales. Y luego se habla francés. ¿Oficialmente es el francés o se habla ya todo a la vez? Oficialmente es el francés. Oficialmente el francés. Sí. Vamos a hablar de la situación social de las mujeres y de los jóvenes, Yaubuta. Sí. Los jóvenes. ¿Cómo está la situación de los jóvenes, los estudiantes jóvenes? La situación social ha empezado a cambiar desde la crisis de los 80. Es que el Congo, aunque tenía mucho problema, pero es un país que tenía mucha reserva. No se notaba la crisis. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo no pensaba ir fuera del Congo. Y mucha gente pensaba así. Ahora, a partir de los 80, que ha empezado con la crisis de 73 de petróleo, pero eso se ha notado mucho en los 80 porque el precio de la materia prima ha bajado mucho. Así que la crisis se ha notado ahí con mucho recorte. Los recortes que se habla ahora ha empezado ahí desde los años 80. Y a partir de ese momento la situación social se ha degradado. Degradado mucho. Y es ese momento que la gente ha empezado a salir del país, sobre todo venir en Europa. Los jóvenes están emigrando. Los jóvenes, sí. Pero en primer momento fue las familias de la clase un poco alta, que mandaba a sus hijos en Bélgica para estudiar. Y luego, después, durante el periodo de transición, desde la caída de muro de Berlín, ese ahí había mucho problema y la situación social fue un caos y la gente empezó a salir. Desde ese momento no se ha restablecido. ¿Y la educación? ¿Cómo está la educación en Congo? Antes teníamos un programa belga. Sí, ahora se ha cambiando poco a poco, adaptando con la realidad de Congo. Y la situación es que, como la situación social no está muy bien, hay muchos profesores que pasan mucho tiempo sin sueldo. Y eso afecta a la educación, porque depende de las familias que tiene el niño. Y eso ya no, ya eso ya es un poco de una situación de corrupción, algo así. Pero la base de yo he sido formado en el Congo. He completado algo aquí, pero toda la formación he sido formado ahí. Y cuando he empezado a trabajar aquí en algún sitio en relación con la formación, me he defendido muy bien. Qué bueno. O sea, ¿quieres decir que el índice de escolarización en Congo es alto hasta donde podamos hoy en día? Parece que la educación es el primer recorte brutal que quieren hacer en todo el mundo. Sí, antes la educación era gratuita. Antes, bueno, la escuela primaria, pero luego se ha cambiado. Y eso, sobre todo la zona donde hay mucho problema, la gente no... El índice de alfabetización ha disminuido mucho, mucho, mucho, porque no hay manera de estudiar. Y eso afecta mucho, mucho a los jóvenes. Y sobre todo los niños, ya están niños soldados, están niños abandonados. Hay mucho problema, sobre todo, y eso se va a notar mucho en el futuro, porque ahora mismo eso se está empezando así, pero en el futuro habrá mucho problema. Así es. Las mujeres, cuéntame de la situación de las mujeres en el Congo. Las mujeres en el Congo durante el periodo de Mobutu tenía muchas responsabilidades, porque fue un partido único y el partido único no había elecciones, dependía de Mobutu. Y Mobutu tenía muchas amigas, sí, así lo daba cualquier cosa, podía mandar hasta las instituciones internacionales. Pero después la situación se ha complicado un poco, se ha complicado. Y en la zona de guerra muchas mujeres no tienen esperanza, ya no tienen esperanza, no saben por qué tienen que vivir, porque las violaciones son cada día y las costumbres de ahí, una vez tú estás violada, primero tu marido te abandona, toda la sociedad te rechaza. Sufre una marginación, además de haber sufrido la violación. Eso es inocente, no ha hecho nada para sufrir de eso. Y luego toda la sociedad la rechaza. Es una situación que siempre yo hablo de esto, pero incluso he propuesto un proyecto a la ESI para intervenir en algunos casos así. Pero hay mucho, pero si se puede intervenir a un sitio, eso ayuda un poco. Esa es una situación, está abandonada así de sí misma, no sabe lo que tiene que hacer. O sea que digamos que las mujeres ahora mismo no tienen ningún mecanismo, no están movilizadas, no tienen información, no tienen ayuda de nadie. Hay alguna organización internacional que intenta de hacer algo, pero la inseguridad que están ahí, el gobierno es como si no controla muy bien. Pero no digo todo el Congo, hay alguna zona de la parte este, es como si es una, como se dice, tierra de nadie. Y ahí, aunque tú quieras intervenir, hay un mínimo de seguridad que tiene que encontrar ahí. Para decir esa, hay muchas mujeres abandonadas, su suerte. Pues es muy triste, la verdad. Vamos a ir terminando y nos gustaría, ¿cómo ves tú el futuro del Congo? Yo lo veo muy bien. Lo veo muy bien porque los congoleños están movilizados. Ahora mismo, dentro de un mes, aquí habrá elección el 20 de noviembre, en el Congo 28. Y quiere un cambio en el Congo. Y aunque en África, un presidente que están ahí, si quiere mantenerse, se tiene todos los medios. Pero habrá mucha presión. Y con esta actitud, yo veo el futuro mejor. Como que podréis... Sí, porque antes no se podía reclamar, no se podía hablar. Antes Mobutu era como un dios. Sí, como otros dictadores de otras partes del mundo. Pero no, Mobutu fue más fuerte que todos los dictadores, yo creo. Sí. Sí, ahora la gente puede hablar, puede hacer cualquier cosa, los periódicos escriben cualquier cosa y eso ya lo veo bien. Pues nos alegramos muchísimo y que el Congo vaya para adelante, que como todos, que estamos con estas ganas de cambiar las cosas, ¿no? Sí. Muchas gracias por estar con nosotros, Yaguta. Sabes que aquí tienes tu casa, tu trocito, tu espacio. Gracias por enseñarnos, ilustrarnos sobre Congo. Y vamos a acabar con música, como no, música africana. Vale. Vale, gracias. Y estrenamos sección. Hoy Javier y Ana han sido valientes, han ido a la calle con micrófono en mano y van a abrir esta sección que se llama ¿Qué es lo que pasa? Ellos han llegado con el micrófono a la calle y han dicho ¿qué es lo que pasa? Javier, Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un momentito que tenemos un problema de micros, pero bueno, si eso lo arreglamos con velcro, ¿eh? Que es muy apañado. Hola. Hola. ¿Se oye? Bueno, pues la verdad es que estamos contentísimos hoy de abrir esta pequeña sección dentro de nuestro programa Abrazando Culturas y bueno, la verdad es que ha sido peculiar, ¿no? Porque, bueno, es una cosa nueva, nos hemos dado cuenta de que no todo el mundo, pero la mayor parte de la gente que anda por la calle anda con prisas y no siempre están muy dispuestos a hacer frente al micrófono, ¿no? Pero bueno, yo creo que aún así ha merecido la pena, ha estado muy bien, hemos salido al final contentos, ha habido de todo y bueno, ¿qué opinión te merece a ti, Ana? Cuéntanos. Pues la experiencia ha sido intensa, corta, intensa y muy bien. Pues como tú dices, Javier, hemos encontrado gente amable, gente menos amable y gente pues con más respeto al micrófono y gente con muchas ganas también de hablar. Así que yo creo que lo mejor es que adentro la grabación y bueno, y luego seguimos. Muy bien, adelante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que no viven en el palacio, no tienen casa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que todos los días viendo la tele para luego no salir de casa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que unos pocos con mucho y otros muchos sin nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que con todas las prohibiciones nos quedamos sin la cuenta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que con tanto perico todo te despasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y dicen que aquí no pasa nada. Hola, buenas tardes, estamos aquí con... Nabil. David. Nabil, perdón, siempre pasa lo mismo. Nabil. Nabil. ¿Cuántos años tienes, Nabil? 19. ¿Tú te consideras una persona indignada? Sí. ¿Y por qué estás indignado? Porque ya se está, o sea, es que ya es una cosa, otra cosa va sumando la política, la banca, están, o sea, es que está la gente harta ya, o sea, la gente ya no aguanta y más ahora en esta situación, en la situación que está el país... Está muy quemada la gente y con razón. Y yo, personalmente, no tanto a lo mejor como otras personas, pero comparto su sentimiento. ¿Este sábado vas a salir a la calle a manifestarte? Sí, sí. ¿Y tú qué crees que va a pasar después del 15M? ¿Cómo crees que va a ser el futuro que vamos a construir entre la gente? Pues si se le pone ganas se puede conseguir algo, ¿no? Yo creo que no es la primera vez que estas cosas pasan en la historia y los cambios han venido siempre con revoluciones, o sea que si esto se continúa como hasta ahora se puede conseguir algo, pero hay que ponerle ganas, yo creo, para conseguir un mundo mejor, ¿cómo se diría? ¿Y tú qué ingrediente vas a poner tú a todo esto, a esta olla que tenemos ahora mismo a presión? Pues yo... Cubrirlo también como una especie de medio, lo voy a cubrir, pero no sé, ganas, hay que ponerle ganas, es sobre todo lo que hay que ponerle, ganas y dedicación y ganas de reivindicar lo que realmente te corresponde y no protestar, que es lo que hay que hacer, protestar por lo que están haciéndonos. Muy bien, pues muchas gracias. A vosotros. Bueno, estamos aquí también en la calle ahora mismo del Carmen con David. Hola, David. Hola. ¿Tú te sientes indignado? No, yo no. ¿Te gusta la sociedad en la que vives? No me implico mucho en realidad, yo voy más a mi historia y ya está. ¿Y cómo crees que o qué piensas sobre la situación que ahora mismo se está viviendo a nivel mundial? ¿Tienes alguna opinión? A nivel de todo, a todos los niveles. Hay crisis, pero se terminará superando como todo. Hay que ir para adelante y punto, si no hay otra. Pues nada, muchas gracias. Nada. Pues seguimos aquí en esta tarde casi que primaveral en la calle de Galdo y estamos aquí con... Badria. ¿De dónde eres? De Marruecos. ¿Y llevas mucho tiempo aquí en Madrid? Sí, desde pequeña. Y te quería preguntar, ¿tú te sientes una persona indignada? Sí. ¿Por qué estás indignada? Sí. Tú te puedes explayar, no hay ningún problema. no sé, de verdad. ¿Qué te molesta o qué te indigna de la sociedad en la que vives? Pues muchas cosas. Dinos alguna. Pues no sé, no todo el mundo te respeta cuando se entera de que eres extranjera y... Bueno, pero hay gente buena también. Sí, en todas partes, ¿no? Sí. ¿Y qué opinión te merecen los políticos a nivel mundial? Nada. Sin comentarios. Sí. ¿Sabes que este sábado hay una manifestación? ¿Tú tienes pensado participar de ella? No me he enterado. ¿Dónde? Pues es una manifestación a nivel mundial por un transformación global y mucha gente de diferentes culturas, de diferentes lugares, de diferentes países, también de tanto de Europa como del resto del mundo, vamos a salir a la calle este sábado, pues ya te digo, para mostrar nuestra indignación. Tú no lo sabías, por lo que veo, y ahora que lo sabes, ¿tienes intenciones de salir a la calle? Claro. Bueno, pues ahí nos encontraremos entonces. Vale. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, pues estamos ahora aquí en la calle Preciados y estamos intentando que alguien responda unas cortas preguntas y de momento nos encontramos con que la gente va muy con mucha prisa. Hola chicos, ¿tenéis un momento? No tienen un momento. Tenemos aquí frente al señor de los barquillos, a ver si nos quiere responder a unas pequeñas preguntas. Hola, somos de Radio Agora Sol y estamos haciendo unas pequeñas preguntas. ¿Cómo te llamas? Fernando. Fernando, ¿tú te consideras una persona indignada? ¿Tú te consideras una persona indignada? ¿Qué coño viene eso? Porque somos de la radio del 15M y queremos saber si te sientes indignado. No. ¿Y tú? Indignado. Yo sí. Bastante, pero es que soy yo la que hago las preguntas. No, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Venga, hasta luego. Tampoco me... No. Vale. Estamos con Enrique y ¿qué tal estás, Enrique? Bueno, bien, muy bien, bastante bien. No me puedo quejar, aunque me podría quejar, como la situación que está España. Respecto a lo que estás diciendo, ¿tú te sientes una persona indignada? Totalmente, llevo desde el 15 de mayo aquí en Sol, protestando por eso mismo. ¿Y por qué estás indignado? Simplemente porque juegan con nosotros, con la ciudadanía. Ya me da igual qué partido político sea, juegan con la ciudadanía. Le sonríen a los ricos, le roban a ellos y nos roban a los pobres, pero a nosotros ni nos sonríen. Totalmente. Y bueno, ¿el sábado vas a estar en la manifestación? Sí, totalmente, ahí voy a estar. Además participaré muy, muy a fondo en ella. ¿Estás participando activamente en alguna asamblea de barrio? Estoy en la comisión de información y en la de desahucios. ¿Y cómo te imaginas el futuro a partir del sábado? ¿Cómo crees que se va a construir ese futuro al cual estamos todos aspirando y al que mucha gente estamos queriendo construir? ¿Cómo crees que va a ser? Por desgracia, creo que los españoles todavía no estamos preparados, queremos estarlo, pero no estamos preparados todavía para decir basta ya. Estamos tan acostumbrados a que nos manejen bursátilmente, comprando... el futuro, nos venden el futuro que no tenemos y que jamás vamos a tener, y queremos luchar por un futuro tan lejano que al final no lo tenemos. Y espero y pido a quien sea que me oiga que algún día la gente empiece a cambiar. Que antes me decían a mí que había una dictadura, y es verdad que había una dictadura cuando falleció el señor ese y ahí estábamos en una democracia. El empiece de la democracia parece que fue interesante, porque los españoles cuando tenían que protestar salían todos a la calle, se unían todos, maestros, médicos, todos, en general todo el mundo, se juntaba y decía, vas allá. Pero ahora resulta que ya no vale eso, La gente piensa más en su futuro, porque nos tienen cazaos, nos tienen amarrados con que el piso lo tenemos que pagar, que son 30 años de pagar piso, con que los hijos tienen que ir al colegio. Pero, claro, el tema es que todo eso realmente es una gran mentira que nos han vendido desde hace ya bastante tiempo y que nos siguen vendiendo, ¿no? Porque simplemente si nos paramos a pensar que nosotros somos un 99% de la población mundial, que somos los que realmente estamos viviendo por debajo de ciertos límites, que solamente es un 1 o un 2% de la población mundial los que manejan todo, si simplemente caemos en cuenta de eso, nos daríamos cuenta que si la gente nos organizamos, es posible transformar esto. El tema es que nos lo creamos, ¿no? Ahí está, eso es lo que hay que hacer, creérnoslo directamente ya, porque directamente ya nos lo están diciendo. Da igual qué partido político, ya da igual, porque directamente nos están haciendo eso ya directamente. La juventud ahora ya no tiene un futuro. La gente mayor se supone que antes cobraba una pensión y vivía más o menos. Ahora, por desgracia, vas a centros comerciales o a supermercados a una hora, 12, 12 y media de la noche, cuando cierran los locales estos, ves a gente mayor buscando entre la basura. Y esa gente se supone que estuvo trabajando, que dio su sudor para que los españoles triunfáramos como la vida misma. Y resulta que no. Y resulta además que en un solo año han barrido con todos los derechos que se han ganado en más de 10 o más de 15. Tenemos a tu lado a una amiga, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Yasmín. Y tú también estás indignada, estás cabreada, ¿cómo estás? Yo indignada, muy cabreada, porque no hay trabajo, no hay nada. ¿Y por qué estáis aquí en la calle ahora mismo? Pues porque no tenemos trabajo y no tenemos dónde ir. Y con 31 años no poco tengo, ¿sabes? Lo que tengo son mis maletas y mis cosas y ya. No hay nada, ni familia, ni nada. ¿Y qué estás haciendo? ¿Tú te estás implicando en algo? ¿Estás también participando del 15M? ¿Haces alguna cosa? Yo, la verdad es que estoy aquí y hay gente que quiere tener el amor de un gatito y me ha pedido a mí la ayuda y pues ya he entregado dos gatitos y eso es lo que estoy haciendo yo ahora, pero porque realmente la gente me lo ha pedido, no es por otra cosa. Y luego también buscar trabajo por internet, hablar con amigos, qué tal va todo, algún día sin batería, vivir el día a día y no me canso porque ya uno se termina acostumbrando, pero yo pienso que todo se va a solucionar si todos ponemos un poquito de nuestra parte. Pues me alegra tu optimismo. ¿Tú cómo te imaginas entonces este futuro, el futuro que nos espera? ¿Cómo crees que va a ser? Yo creo que si el pueblo se une, yo creo que todo lo podemos conseguir y que todo el mundo tenga un trabajo, que nadie tenga que estar buscando comida a la basura, que nadie les tenga que o sea, que no haya nadie en Preciados pidiendo dinero, que cada cual pueda tener su trabajo. Hay gente que trabaja en máster, que ha estudiado y ni siquiera encuentra trabajo de eso. Por lo tanto, ¿a mí de qué me sirve estudiar? Si luego no voy a encontrar trabajo de eso. Nada, lo que hay que hacer es una revolución sin violencia y bueno, tenemos nuevamente una cita este sábado y esperamos que nos podamos ver y sentir toda esta indignación que llevamos dentro, que la podamos reflejar este sábado y que vayamos más allá del sábado y que continuemos trabajando y haciendo cosas con la gente, ¿no? Y realmente despertando, ¿no? Y ayudando a que otra gente despierte. Y que el pueblo despierte directamente ya. Así que si me estáis oyendo, pueblo, no os canséis ya de tanto pensar de que si yo, hacerlo ya. Ya estáis cansados, si lo sabéis. Empezar a protestar ya en los trabajos, con los compañeros, en las facultades, en los institutos, en las universidades, que no tenemos un futuro, que nos están vendiendo, que antes nos jubilábamos a los 65, ahora a los 67. Luego nos quitarán los derechos que nos han concedido, nos los están quitando otra vez. Así que venga, por favor, pueblo, hacerlo, despertad. Y que el pueblo piense, o sea, que no se hagan daños unos a otros, que sin querer se lo hacen. ¿Por qué? Porque el problema viene del gobierno, por culpa de Zapatero, ZP. El otro y todos, en general son todos, porque nos venden. Muchas gracias, chicos, y nos vemos. el sábado. Hola, estamos aquí ahora mismo en la misma Plaza de Sol con Ricardo, que es de Palermo, de Italia, y le estábamos preguntando, habla poquito español, le estábamos preguntando si él se siente indignado. Sí. ¿Y por qué estás indignado? La explicación es muy complicada. En español es muy complicada. Sí. Vamos a intentarlo un poquito. Vamos a intentar. Nos italianos tenemos Berlusconi. Es un motivo de indignación muy grande. Help me. Tenemos aquí a su compañera, que se llama, ¿cómo te llamas? Claudia, tú también estás indignada. Muy indignada. No está de trabajo, no está una dignidad para el trabajo que uno hace. Los salarios están muy bajos. La política no hace nada por nosotros. Es dicho en manera muy simplística. ¿Y vosotros allí en vuestra ciudad habéis salido a la calle a protestar, a manifestaros? ¿Habéis salido? No se hace mucho. En Italia no se está haciendo nada de esto. Un poquito. A Milano, en la Piazza della Borsa, del mercado. ¿Y qué os parece todo lo que está pasando a nivel mundial, todo lo que ha pasado en los países árabes, esas revoluciones sin violencia, lo que ha pasado aquí en España? ¿Qué creéis que va a pasar en el mundo? ¿Cómo pensáis que todo esto va a acabar? No lo sappiamo. I don't know. I don't know how. ¿Y creéis que es posible un mundo distinto? Sí, sí. Es necesaria una revolución. Pues nada, pues encantado de haber hablado con vosotros y que lo paséis bien. Y si este sábado estáis por aquí, por Madrid, sepáis que hay una manifestación a nivel de todo el mundo por esa revolución global mundial y podéis participar como uno más. Gracias. Gracias. Qué bueno. Qué bueno ha estado este. ¿Qué tal, qué os ha parecido? Peculiar, cuando menos, ¿verdad? Muy peculiar, peculiar. Algunos de los entrevistados, la verdad que algunos nos miraban con miedo según llegábamos, se hacían los tontos yéndose, tal, no sé qué. Pero la verdad es que algunos nos han sorprendido muchísimo, ¿eh? Tanto para bien incluso y para mal, ¿no? Porque hay veces que no te esperas lo que escuchas, ¿no? Pero bueno, no sé qué opinas tú, Ana, pero... Pues a mí ha habido momentos que me han llamado mucho la atención y creo que es bueno salir a la calle y pillar a la gente pues con esa frescura y con esa cosa no preparada. Y ver qué realmente siente y qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con lo que sentimos? ¿Y qué pasa con el futuro? Y bueno, vamos a salir a ver qué pasa. Sí, la verdad es que la cosa promete, ¿verdad que sí? ¿Y os lanzáis el sábado a la calle con el micro en mano? A ver qué pasa. Por supuestísimo, eso no hay ni ahí estaremos, a ver qué es lo que pasa. Claro, muy claro divertido, muy divertido. Este claro momento sí. La gente es fantástica, sea como sea, ¿no? Uh-huh. Así claro es. Que sí. Pues nada, chicos, fantástica esta sección de qué es lo que pasa. Uh-huh. Y a la semana que viene más. Eso. Ahí estaremos, micro en mano. Y que no se asusten, el micro es naranja y llama mucho la atención. Pero no muerde. No muerde. Es naranja, pero no muerde. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Thank you. Y estamos de estrenos hoy porque nos encanta estrenar y vamos a estrenar otra sección a manos de nuestro profesor Víctor. Buenas tardes, Víctor, bienvenido. Buenas tardes. Y preséntanos la sección. ¿Qué nos vas a hacer un miércoles al mes? Bueno, pues yo quería hablar pues de algo relacionado con el movimiento 15M y tratar de ver cuáles son las raíces de este movimiento y de otros similares. Es decir, quisiera hablar de la historia de los movimientos populares a lo largo del tiempo y del desarrollo humano, ¿no? Y sacar conclusiones y sacar enseñanzas de lo que se ha hecho antes para poderlas aplicar o no en estos tiempos. ¿Y hoy con qué empiezas, Víctor? Bueno, pues en relación con la magna manifestación del próximo sábado, que esperemos que sea un éxito global y mundial, pues quisiera hablar del movimiento por los derechos civiles de Estados Unidos entre 1955 y 1968, porque es un movimiento no violento, un movimiento pacífico, que bueno, pues está muy ligado al movimiento 15M. Pues adelante, Víctor, micrófono tuyo y ilústranos. Bueno, pues antes de empezar con el movimiento quisiera brevemente trazar unos antecedentes. A partir de 1861, cuando la población negra consigue librarse de la esclavitud, pues sin embargo en los estados del sur siguió existiendo un rechazo social hacia la integración de la población negra, ¿no? Este rechazo social se plasmó en una serie de leyes que se llamaban las leyes Jim Crow, en las que, bueno, pues a partir de 1880 se legisló esta conciencia social entre los blancos, ¿no? Entonces, la población negra, por ejemplo, pues no tenía acceso al voto porque tenía que registrarse y para registrarse tenía que pasar unas pruebas de alfabetización, comprensión de textos, tenía que pagar unos impuestos y además tenía que certificar su residencia. La población negra era una población que se movía mucho de un sitio a otro y entonces este tipo de cosas eran muy difíciles, dada también el bajo grado de alfabetización que tenía esta población. Entonces, prácticamente la población negra del sur y la población blanca pobre pues no podía votar. Como ejemplo de este tipo de marginación, pues había una cláusula que se llamaba la cláusula del abuelo, en la que, por ejemplo, podían votar todos aquellos que hubieran tenido un abuelo votante antes de 1861. Lógicamente, los negros no podían tener abuelos votantes porque eran esclavos antes de esa fecha, ¿no? También la discriminación estaba en todos los órdenes de la vida, incluso ya en la propia forma de hacer a nivel estatal y local, ¿no? Había discriminaciones en los bares, en las cafeterías, en los hospitales, había discriminaciones en los autobuses, había espacios para negros, para blancos, había lugares para entrar en las cafeterías y en los cines para negros y para blancos, servicios para unos y para otros, e incluso fuentes para blancos y para negros, ¿no? Esto era muy habitual. En el resto de Estados Unidos, sobre todo en el norte, bueno, pues era menos importante la discriminación, pero bueno, a partir de los años 20, que había un presidente sureño, Woodrow Wilson, pues también se aplicó esta discriminación al ámbito federal. Entonces era difícil la administración federal también ver trabajadores negros y en el ejército incluso había discriminación. Bueno, entonces en la función pública únicamente los negros trabajaban pues como barrenderos prácticamente. Había un movimiento de reivindicación de los derechos que surgió ya en los años 10 pues con la Asociación para la Promoción de la Gente de Color. Si alguien ha leído la maravillosa novela El corazón es un cazador solitario, de Carson McCullers, hay un personaje, el doctor Copland, que es un defensor de los derechos de los negros y trata siempre de concienciar a la población de su zona. A partir de 1955 empieza a haber ya un movimiento. Sobre todo en el año 54 se consigue sacar una ley que impide la segregación racial en las escuelas, pero sin embargo los estados del sur no siguen sin aplicar esta ley. Y en el año 55 es cuando surge el asesinato de un joven adolescente que había flirteado con una chica blanca y el suceso de Rosa Parks, que fue pues uno de los detonantes de este movimiento. La figura de Rosa Parks pues, es una costurera veinteañera que trabajaba en Montgomery, en Alabama, y se subió a un autobús. Los autobuses estaban segregados, la parte de detrás era para negros, la parte de delante para blancos, y en el caso de que en la parte de atrás no hubiera sitio para un blanco, tenía que levantarse un negro. Rosa Parks se negó a levantarse, fue arrestada, y a partir de ahí surgió la figura de Martin Luther King, que era un pastor baptista, y que Martin Luther King bueno, pues estaba muy influido por las ideas de Gandhi, sobre todo a través de un activista negro, un antiguo comunista, Vaidyanath Rastin, que había ido en 1948 a la India, que había conocido a Gandhi y que fue el que instruyó a Martin Luther King en las teorías de la no violencia. La aplicación de estas teorías pues fueron los boicots. Entonces, en el año 55, la población negra hizo un boicot a la línea de autobuses de Montgomery, de Alabama. un boicot que duró 382 días, en la que la población negra hizo viajes compartidos, en las que llegaron a andar incluso 30 kilómetros para ir a sus lugares de trabajo, y que finalmente pues, consiguió la derogación de la discriminación racial en los autobuses. A partir de ahí se fue generando un movimiento, sobre todo un movimiento muy ligado a bases cristianas. Los pastores baptistas pues, fundaron una liga en la que estaba incluida también Rosa Parks y otros pastores que fueron aplicando diversas movilizaciones en Arkansas y en Mississippi, pues luchando por los derechos de la población negra. Algún fracaso, sobre todo en el año 61, hizo que Martin Luther King se diera cuenta que era inútil movilizar a la gente por la desegregación racial en Estados Unidos, sino que había que lograr pequeños triunfos para luego conseguir el objetivo final. Y esto es lo que él intentó hacer, sobre todo en Birmingham, en el año 61. En esta ciudad donde la población negra tenía una tasa de paro doble que la población blanca, donde solo el 5% de la población negra podía votar, es la que eligieron para poder luchar por la desegregación de los negros, sobre todo en los locales públicos, ¿no? Y en los locales privados también, las cafeterías. Las actuaciones que hicieron los miembros de los seguidores de Martin Luther King y de la sociedad cristiana, la conferencia de líderes cristianos del sur, pues fue tomar las cafeterías, es decir, entraban en las cafeterías negros y blancos partidarios del movimiento, y se sentaban por parejas sin hacer ruido y sin molestar, hasta que bueno, pues el resto de los clientes protestaba, llegaba la policía y los arrestaba, ¿no? También ocupaban bibliotecas del mismo sentido, es decir, entraban y se sentaban, o bien hacían sentadas en lugares públicos, pero siempre en una actitud de no violencia. También fueron muy habituales los Freedom Riders. Estaba prohibida la circulación interestatal, estaba segregada, es decir, había espacios para negros y para blancos, es decir, entre los estados y dentro de los estados, ya no solo a nivel local. Y entonces activistas blancos y negros se subían a los autobuses y se mezclaban con los pasajeros, lo que se llamaban los Freedom Riders, es decir, los jinetes de la libertad, y acudían luego a las poblaciones a intentar registrar a la población negra. Iban pertrechados, iban concienciados, porque se encontraban siempre una oposición blanca muy fuerte de algunos sectores que les increpaba, les insultaba y les empujaba, ¿no? Los sucesos de Birmingham, bueno, pues fueron en el año 62, fueron bastante, bastante duros, sobre todo porque el comisionado de la ciudad y el gobernador pues eran segregacionistas, a pesar de que eran miembros del Partido Demócrata. Esto luego habría que hablar de la influencia del Partido Demócrata en el sur, ¿no? Es un aspecto muy curioso, pero esto para otro momento. Entonces hubo atentados contra las iglesias, murieron 6 niñas negras en un atentado contra una iglesia de Birmingham, atacaron con perros y con mangueras a presión, y entonces Martin Luther King ideó la idea de la cruzada de niños, es decir, cogió a estudiantes y escolares que estuvieran concienciados y los niños pues salieron a la calle a protestar. Entonces consiguieron un efecto mediático inmediato, ¿no? La represión sobre los niños salió en todos los medios del mundo, es decir, los niños mordidos por los perros, apaleados por la policía, una catapulta que lanzaba ladrillos contra los niños, también instaló la policía. Esto hizo que en todo el país y en todo el mundo pues hubiera una crítica contra lo que estaba sucediendo, y que la propia policía y los bomberos 2 días después se negaran a recibir órdenes del comisionado de seguridad para seguir reprimiendo a los estudiantes y a la población. Entonces, en ese momento es cuando se consiguen ya, bueno, pues los avances más importantes. En el 64 se consigue la Ley de Derechos Civiles, que consagra ya los derechos de los negros en el sur. En el 65 la Ley del Voto, que suprime las pruebas de alfabetización. Y, bueno, pues este movimiento va a continuar con Martin Luther King, que en los últimos años de su vida emprende una marcha por la pobreza, la idea de crear un ejército multicolor que fuera Washington, un ejército de negros, mestizos, indios, que fuera protestando y en una denuncia ya no solo de las condiciones políticas y civiles, sino de las condiciones económicas. Desgraciadamente este movimiento pues, se ve truncado con el asesinato del pastor Martin Luther King en 1968. Este movimiento tuvo mucha influencia en todo el mundo, y bueno, tuvo influencia en el apartheid de Sudáfrica, influencia en otras partes de África, pero sobre todo, bueno, pues tuvo mucha influencia en Irlanda del Norte, ¿no? Que va a ser un lugar donde también la población católica estaba marginada, tenía reducidos sus derechos civiles respecto a la población protestante, mediante una serie de métodos de alteración electoral. Y bueno, pues en el año 64 algunos activistas católicos ven con interés los movimientos de Martin Luther King y de la no violencia y realizan un movimiento por los derechos civiles que a partir del 67 va a salir a las calles exigiendo también los derechos civiles para la población católica. Y bueno, pues para finalizar quisiera leer un texto de Martin Luther King que expresa muy bien pues su idea y su conciencia de justicia, ¿no? Y que creo que es un texto que viene muy bien para reflexionar un poco a todos los componentes del movimiento 15M. En un discurso del 31 de marzo de 1968, pues dijo las siguientes palabras: en relación a algunas posturas adoptadas, la cobardía plantea una cuestión. ¿Es peligroso? El oportunismo plantea la cuestión. ¿Es política? Y la vanidad lo junta todo y plantea la cuestión. ¿Es popular? Pero la conciencia plantea la cuestión, ¿es justo? Y llega entonces un momento en que uno debe posicionarse ante algo que no carece de peligro, que no es política ni popular, sino que debe hacerlo porque su conciencia le dice que es justo. Creo que hoy en día es necesario para todas las personas de buena voluntad reunirse en un gran acto de conciencia y decir las palabras del viejo espiritual negro: no vamos a estudiar más la guerra. He aquí el reto del hombre moderno. Precioso, toda una lección de historia y gratuita que vamos a tener aquí en Abrazando Culturas una vez al mes. Víctor, ¿cuándo vuelves? Pues la última semana de noviembre estaré aquí. La última semana de noviembre seguiremos estudiando historia con Víctor, que nos va a ilustrar de manera gratuita a todos los oyentes, a todas las oyentes. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias. Te esperamos. A vosotros. Gracias. El mundo no se puede cambiar en un día, pero hay días que pueden cambiar el mundo. El 15 de octubre, Ágora Sol Radio viaja contigo a la última hora de esta cita histórica. Escucha nuestra programación especial a partir de las 4 de la tarde y participa con nosotros a través de Facebook y Twitter. Ágora Sol Radio y tú, unidos por el cambio global. Y bueno, en la última cita de la noche tenemos aquí a Irina y a Maya. Hola. Buenas tardes, chicas. Ellas pertenecen al grupo Attack Art de la Asamblea de Lavapiés y es un grupo de performance que van a hacer esta semana muchas cosas de cara al 15O. Bueno, chicas, ¿cómo ha surgido el grupo? ¿Qué es esto del performance? A ver, el grupo surge de una necesidad que salía en el barrio porque a las últimas manifestaciones que estábamos yendo nos parecía un poco una marcha de Semana Santa o una marcha fúnebre en la que, bueno, se iba para adelante. Aparte estaban saliendo una serie de debates que nos estaban gustando sobre el uso de banderas o no uso de banderas. Y consideramos que como estábamos construyendo un mundo distinto, teníamos que hacer manifestaciones distintas. Por supuesto que las manifestaciones y tomar la calle están muy bien, pero no de ciertas formas o de ciertas maneras, en silencio, calladas y yendo para adelante gritando tres o cuatro consignas, sino haciendo las nuestras. Entonces una compañera propuso hacer esto de las performances, que básicamente es hacer mamarrachadas en la calle y payasadas variadas para pasárnoslo bien y también para contagiar ese rollo a la gente que nos ve y a la gente y para contagiarlo a más barrios, que no sea solamente de Lavapiés, es la intención. Así surgió. ¿Y qué hacéis exactamente? ¿Qué hacéis esa? A ver. Pues hemos hecho de todo, la verdad. La primera que fuimos fue la de los recortes por los servicios públicos. Y bueno, íbamos vestidos de luto toda la gente de la asamblea. Íbamos con un ataúd que simbolizaba el entierro de los servicios públicos. Y además, bueno, estaban representados así con una imagen, estaban puestos de alguna manera todos los servicios públicos que nos parecían más importantes. Íbamos todos llorando y bueno, haciendo el payaso, como dice. Luego en la de la vivienda, en la del 25 de desahucios y vivienda, íbamos con petos de casa. Yo a mi perro le disfracé de perro flauta, iba con una flauta. También íbamos de perro flautas más. Hicimos casas para la cabeza las del Monopoly, en verde y en rojo también. Y una iba de burbuja inmobiliaria. Entonces íbamos ahí haciendo pues que nos pinchábamos, que no. Y otras iban de banqueros. Y íbamos enfrentándonos, mi perro me defendía de los desahucios, los banqueros me querían desahuciar. Y luego en la de los detenidos hicimos el primer romance de ciego, que fueron con los compás de los detenidos por la vivienda digna, ¿vale? Lo del 2005 que apoyamos desde Lavapiés y desde otras asambleas. Entonces nos vestimos. Ese fue la primera vez que hicimos los metros. ¿vale? Ya nos salimos de las manifestaciones y hicimos metros. Y yo iba vestida de ciega, con un sombrero de mosquetera, un bastón blanco de bastón de cepillo y unas gafas de sol. Y entonces ahí nos metimos a hacer la línea amarilla y la línea gris. Íbamos diciendo el romance de ciego con otra compañía que me hacía de la zarilla y otra que iba repartiendo las octavillas para, pues el jueves y el viernes lo hicimos para la mani del sábado. Y bueno, la verdad que fue súper gracioso. Bueno, nos pasaron anécdotas graciosas, ¿no? Que en un metro había un ciego de verdad y fue una situación un poco así. Bueno, yo estaba de voluntaria con personas ciegas que sé que luego se lo toman súper bien, pero vamos, sí. Vino un señor en plan, hay un ciego de verdad ahí. No pasa nada, no, él sabe que yo no lo soy, no estoy haciendo nada, solamente la presentación. Y luego la gente sí que se lo pasó bastante bien. Porque vas encajando, yo era la primera vez que hacía metros y vas encajando los tiempos, ¿no? En un primer momento me sobraba tiempo, era como, Dios mío, ya lo he hecho y ahora qué. Y luego ya encajaba, íbamos tú, encajábamos tiempos y había niños que se asustaban porque había una frase que era la de se afanaron en golpear, entonces yo lo decía así, se afanaron en golpear y pegaba golpes con el este, algún niño se puso a hacer pucheros y me tuve que quitar las gafas y el gorro blanco, no pasa nada, que no, que da igual. Y luego para el 15O, como nos gustó lo del romance de ciegos y hacer metros, hicimos un breve texto que lo tengo aquí y la idea era ir disfrazarnos estilo el agente Smith de Matrix o funcionarios agresivos, todos de negros, engominados, con gafas de sol y tomar el metro, ir con un pequeño portafolio y leer el texto y luego repartir las octavillas. Y no sé si queréis que lo lea en un momento. Sí, que nos lo del texto. Es claro. Es muy seria. Yo iba con traje de chaqueta en el barrio, claro, todo el mundo se quedó flipada porque yo, si me veis, soy más tirando a hippie. Entonces, de repente iba con traje de chaqueta, sin gafas, totalmente engominada y, bueno, hubo gente que y maquillada de unas maneras espectaculares y hubo gente que me dijo que estaba muy guapa y a mí me sentó muy mal porque eso quiere decir que de normal no estoy guapa y la verdad que no mola nada. Bueno, el texto era, entrábamos, lo hicimos a Maya y yo, al final solo fuimos dos, pero bueno, lo hicimos a Maya y yo, entonces íbamos entrando en un metro y me ponía muy seria en medio y decía: señoras y señores, por orden de los mercados se hace saber, este país ha sido privatizado, se va a proceder a su desalojo, por favor abandónenlo en silencio, no se detengan a recoger sus pertenencias, también las hemos privatizado, mantengan la mirada baja, no hagan contacto visual con nadie, no hablen, no se preocupen, sus representantes democráticos velan por su seguridad y bienestar, el de ellos. Sobre todo, no vayan el 15O a la plaza de Cibeles a las 6. Es una pérdida de tiempo y no va a servir para nada. Repetimos, no vayan el 15 de octubre a la plaza de Cibeles a las 6. Es una pérdida de tiempo y no va a servir para nada. Muchas gracias y buenas tardes. Y la gente no reaccionaba. Por una respuesta un poquito fría, ¿no? Es que Irina lo hizo muy bien y algunos acojonó. Hombre, hubo un señor que sí que se quedó así y dijo, olía vino, y dijo, ¿y dónde nos tenemos que ir? Y yo le dije, le miré así muy seria, le dije, según sus representantes democráticos, a la mierda. Usted ya decide si les manda a ellos o se va usted. Yo estoy aquí haciendo mi trabajo, los mercados me han mandado y tengo que seguir. Muchas gracias, con buen hombre, que no sé qué, y seguir para adelante. Qué maravilla, claro. Hoy hemos estado en la calle también, hemos hecho una sección de la gente de la calle y hemos hablado de lo sorprendente que puede llegar a ser las personas, ¿no? Para bien y para mal. Algunos se asustan, otros colaboran muy bien, otros son divertidos, otros te miran muy mal. Y bueno, os encontraréis de todo, ¿no? Pero lo importante es que se llama la atención sobre algo, ¿no? O sea, es atraer la atención de las maneras que a uno se le ocurra, ya sea por el arte, por la música, por el performance, por la historia, porque estemos callados en la calle, porque estemos gritando, porque nos tumbemos en el suelo. Pero lo importante es que la gente empiece a tomar conciencia de que pasa algo, ¿no? Sí. Bueno, ¿y el sábado qué vais a hacer? ¿De qué os vais a disfrazar? Hoy también han hecho otros compañeros el romance de ciego, pero este ha sido narrativo en vez de, porque es que no lo hicimos en poesía. Sí, es que a mí la poesía no se me da bien. ¿Sí? Y hemos contado un cuento, la verdad es que hemos ido al rastro, como ya había rastro porque era festivo, y no había mucha gente, pero sí que es verdad que sí que ha habido gente que se ha parado, ha reaccionado bien, nos ha aplaudido y además... Incluso la gente que no se paraba, muchas veces repartiendo octavillas, parece que les va a comer el trozo de papel y la gente ni te las coge. Y con este tema del cuento, ha habido gente que ha venido a pedirnos el papel, o sea que sí nos ha ayudado a difundir. O sea que al final... Es que lo de los papelitos, como hay tanta gente dando publicidad, mucha gente piensa que es publicidad, y directamente dicen, yo digo no muchas veces, ¿no? Cuando veo que son muchos papelitos de colorines y veo 7, 8, uno detrás de otro, digo, bueno, si lo cojo al primero lo tengo que coger hasta el octavo, digo, entonces voy a no coger ninguno. Yo creo que es por esto, pero realmente la gente que realmente se interesa al final se termina acercando, es lo que yo creo. Entonces, ¿el sábado qué? ¿El sábado sorpresa. ¿O lo dejamos en sorpresa? Sí, lo dejamos en sorpresa, si se nos ve, en el agua también hicimos que sí. íbamos con como un río que era una tela y íbamos de gotitas de agua todas de azul y luego iba una persona de Esperanza Aguirre y otro disfrazado de superhéroe H2 Oman. Íbamos ahí haciendo una performance. Esperanza Aguirre nos quería privatizar las gotas, nos poníamos un cartel de privatizado y H2 Oman nos desprivatizaba y, en fin, la liamos bastante. La verdad es que no lo pasamos bien. Yo no sé qué efecto tendrá la gente, pero nosotros nos reímos un montón. Sí, ha servido muchísimo, pues eso, ya había un cierto cansancio en la asamblea, ¿no? Porque son muchos meses haciendo muchas cosas, estando en muchas movidas, nunca mejor dicho, porque no solamente estás en el barrio, sino estás en más. Y aparte intentas ganarte la vida también. Y hay momentos en los que te cansas mucho. Claro. Y esto, de verdad, lo digo para otros barrios y pueblos, esto... Desestresa. Desestresa un montón. Desestresa. Vas a las manis de otras maneras. Hay que organizar también cosas antes. Hay que comprar material. Y hay que hacer cosas también, ¿vale? Y cortar y pegar y pintar. Sí, pero es de otra manera. Es otra cosa, claro. Y está bien. Sí, nos ha dado oxígeno. Sí. A todas las personas que se han acercado por atacar les ha dado mucho oxígeno. Sí, sí, sí, eso es verdad. Pues nada, pasaros por las asambleas de los barrios con algún performance y para que vean lo que es y a ver si se contagian. Tenemos N-1 y correo también, o sea que se las puede buscar ahí. Pero ya sabes que a la gente las cosas en directo como que les gusta más. Bueno, pues nada. Entonces, nada, en mi barrio podéis venir cuando queráis. Nosotros tenemos los sábados las asambleas y hemos hecho una asamblea un día, cada 15 días, para el otro sábado hacer acciones, ¿no? Acciones del tipo, yo que sé, vamos a tomar los trozos de terreno y vamos a plantar cosas, o vamos a decorar el dragón que está hecho polvo, o vamos a hacer tal, y si queréis venir algún día de estos, pues estáis invitadas y estaremos encantados. Vale, ya, si nos contagiamos y hacemos cositas de estas, ¿no? Vale. Entonces, gracias. Muchísimas gracias a Maya, muchísimas gracias Irina, o lo he dicho al revés. No, está bien. Ah, vale. Por estar aquí, por esto, y nos vemos el sábado en Sol, o en Cibeles, ahí o por estaremos. Ahí. O sea, solamente una pista, vamos a hacer la revolución global. Ay, madre de Dios. Y dices que se distingue muy fácil, ¿no? Sí. Vale, ahí lo dejamos, en el suspense. Gracias, chicas, por estar aquí. Nada, gracias a vosotras. Pues aquí ya se acaba el Abrazando Culturas de este miércoles, con mucha pena porque nos encanta estar aquí, pero ahora viene otro programa, así que no os vayáis porque tenemos compañeros que tienen todavía cosas que decir a los micrófonos. Os recordamos que esperamos vuestros escritos de vuestra inspiración, que los esperamos en el correo de agorasolradio@gmail.com, poner en el asunto para Abrazando Culturas, que nos encantaría leerlo aquí en directo para estar conectados, aunque sea a través de los textos. Nos podéis escuchar, ya lo sabéis, en madrid.tomalaplaza.net en directo, y si os perdéis algún programa, podéis encontrarnos también en esta página, en los archivos que están colgados, o también en www.ivox.com. Y nos vamos con una frase que a mí me encanta, que dice: quien se aflige antes de tiempo, se aflige más de lo necesario. Y también queremos recordar que estamos en tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra hace oleajes, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos que se unen forman gritos. Juntos somos evolución.